secando, moviendo tu cinturita. Ya me estás enamorando. Te cantaré, mujer bonita, yo te cantaré. Bailarás, tú bailarás, alegremente el ritmo tropical. Baila que baila morena, este ritmo sabrosito, que yo te canto mi vida, para que bailes bonito. Te cantaré, mujer bonita, yo te cantaré. Tú bailarás, alegremente en ritmo tropical. Disfruta esa guaracha, disfrútalo. Se escuchan palmas y palmas cuando tú bailas, Cecilia. Eres la reina del baile, la diosa de la alegría. Te cantaré, te cantaré.